1 de junio. Se acerca este nuevo ciclo, el cierre de un año para pasar a otro según nuestras cosmovisiones y nuestros pueblos originarios de aquí, de nuestra tierra, del sur. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con quien es parte del pueblo quechua y es además una querida amiga nuestra. La saludamos, Andrea González, a quien le decimos buenas tardes, Andre. Buenas tardes, amigas, ¿cómo están? Qué lindo escucharte. Todo, al grupo de Mosquetera, muchas gracias por invitarme a compartir unas palabras, ¿no? Por este mes de Año Nuevo en comunidad, es mes de Año Nuevo. Así es, Sandra, ah, ¿no? Estos días que son de... El 21 de junio es el... ¿cómo te puedo decir? Que es un... Para la gente comunidad, de la comunidad, es nuestro año que esperamos con todo corazón para ofrecer y para pedir perdón de los errores y para agradecer también y pedir también, ¿no? Porque es así la vida que sigue. Así es. Y bueno, este mes es muy, muy importante. El nacimiento del sol que nosotros esperamos para el 21. Así que gracias por invitarme y bueno, yo quería ofrecer hacia compartir con la gente que no conoce, que le interesan, uh-huh, ¿no? Los cuatro estaciones, uh-huh, en los cuatro estaciones que uno ese día agradecemos. Y bueno, ahí renovamos nuestros, pedimos más esfuerzo, más fortaleza para el mundo, y pedir Pachamama, la tierra también, pedir agradecer y por las siembras, por sostenimiento del suelo, ¿no? Uh-huh. Así que y esperar a nuestro sol de bueno, nosotros ya nuestro es la verdad que a mí me emociona, sí, esto, porque uno ofrecemos con todo corazón, esperamos para poder seguir adelante y seguir y pedir por los demás también, porque hay gente que no saben de esto. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos haciendo conocer a la gente de a poco. Hmm. Qué importante, sí, eso, André, de hacer conocer de a poco y de ir tomando conciencia, ¿no? De la importancia que tienen estos días. Yo te quiero preguntar también si tiene que ver a veces... con que estemos más para adentro en estos días, con que bajan un poco quizás también las energías. Sí, eso, porque la verdad que esto es, la gente por ahí estamos asustados, ¿no? Pero uh-huh, no tenemos que asustarnos, porque la gente lo hicimos sin darse cuenta, quizás, ¿no? Muchas cosas de contaminación. Y ahora, como que diciendo, paren un momento. Así que eso, la verdad que a mí me sorprendió mucho esto, que demasiado contaminación y como que se vino de golpe decir basta, hasta acá nomás, como decir, para mí, yo digo, perdón al cielo y al suelo, porque mucho es que lo herimos al mundo, me parece, para mí. Así que ahora espero que la gente un poco más que retomen conciencia lo que uno hacemos, ¿no? También de las culturas, los rituales que hacemos, que haya un más respeto, con más corazón, con más ánimo, la gente que retomen, porque este es verdad del esperar el sol, el nacimiento de nuestro sol, ¿no? Y pedir a la Pachamama perdón, porque sin la tierra no podemos vivir, en el aire nomás no vamos a poder vivir, entonces tenemos que tomar conciencia para que haya un respeto. Así que, bueno, André, y este 21 de junio además tiene el día anterior un eclipse. ¿Cómo un eclipse solar? ¿Cómo lo viven también desde tu pueblo los eclipses? Y los eclipses del pueblo es como diciendo como que, ¿cómo te puedo decir? Como un rayo para la comunidad calle, porque como que para nosotros es uno que algo mal estamos haciendo, ¿no? Ya es como para asustarse, para estar en alerta a estas cosas. Para guardarse, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Expectativa, ¿no? Estar atentos, sí, alertas. Sí, exacto. Es como para que seamos alerta en acá en tierra, ¿no? Sí, uno, la verdad que uno decimos, mira, la gente que no conoce dice, un eclipse para la comunidad, y para tomar. Como qué hermoso, dicen un sí, par. Pero no. Sí, no, no. Es verdad eso, sí. Uno dice hermoso, pero no es que como para prestar atención y estar alerta ya. De alguna manera todo y todo lo que nos venís diciendo, André, nos lleva a que estos días estemos ahí muy en conexión con la naturaleza y muy a la expectativa, ¿no? De lo que ella diga. Dejar de creer que nosotros somos y nosotras las que decidimos. Claro, sí, sí. Bueno, la comunidad bueno, de la comunidad, nosotros para ese día vamos preparando cositas para el ritual, ¿no? Claro. Llevamos nuestras cositas para ofrecer y agradecer también, porque lo que uno se mantiene, más en así en pueblos más en cultura, que no queremos olvidarse, como estamos fuera de los pueblos, ¿viste? Nosotros acá en otro país, y pero allá es especial para este mes, sí. Entonces, no estamos así, como que como un calofrío que te agarra, ¿viste? Y te dices, perdón. Qué hermosa. Como chuchos agarra. Claro. Sí, sí. Así que, bueno. Bueno, qué importante recuperarlo, André, como vos decías, y para quienes no conocen esta celebración que es fundamental y que este verdaderamente es nuestro año para los distintos pueblos, tantos de lo que componemos este sur, tanto de pensaba desde el pueblo mapuche al pueblo quechua. Bueno, qué importante, ¿no? Acercarse. Sí, importante, sí, es importante porque es nuestro año nuevo, mes de nuestro año nuevo para retomar, para pensar mejor, ¿no? Sí, y bueno, agradezco a todos los oyentes también. Te está escuchando Lita, que te manda un abrazo grande, dice, que te está escuchando con María, ambas te mandan abrazos grandes. Ay, gracias, gracias. Y también allá, yo creo que en Pehueña también, seguro, yo no me olvido de ellas. Las chicas, ¿cómo estarán? Bueno, eso, yo... a la gente que no conoce, la verdad que yo les pido que ahora que no nos dejan juntarse nada, pero desde nuestro corazón pedir perdón, pedir y agradecer también por nuestras vidas, que estamos vivos, sanitos, ¿no? Qué importante agradecer. Exactamente, sí, es importante agradecer, agradecer y por nuestra salud, por toda nuestra familia, amigos, compañeras del trabajo, todo, y también a la gente oyente, yo pido que retomemos la conciencia para seguir adelante y cuidar nuestro ambiente, nuestro mundo, ¿no? Fundamental. Exacto. André, hermoso escucharte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acordarse de mí. No, siempre nos acordamos, no te olvidamos, a pesar de la pandemia. La verdad que sí, y siempre, a mí me gusta estar siempre en contacto con todos, que los conozco, capaz soy cansador. No, para nada, para nada. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. que este mes es de agradecer. Bueno, nosotros desde nuestra casa ahora un poquito ofreceremos porque no se puede juntar muchos también, claro. Así que él sabe y ella sabe. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Gracias a vos. Y a ustedes también, porque por invitarme a participar unas cuantas palabras. No, por favor, a vos, y nos llenás de fuerza y de aprendizaje. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Muchas gracias a todos. Ya, bueno. Nos vemos, André. Chao, Gaby, muchas gracias, y gracias a todo tu grupo de allá adentro. A vos, hasta la próxima. Hasta la próxima, Gaby. La escuchábamos, Andrea González.